Bien, seguimos en Enredando las Mañanas. Como les contábamos al comienzo del programa, estamos esperando que en algunas horas, o por ahí en minutos, no lo sabemos todavía, pero hoy a la mañana debería realizarse el primer peritaje sobre el territorio de la LOF recuperada, donde fue asesinado Rafael Nahuel por prefectura. Y ustedes saben que se está realizando una mesa de diálogo. Para asistir a esa mesa de diálogo se fue hasta Bariloche ya un par de veces Pablo Pimentel, y queremos tomar ahora mismo contacto con él para ver cómo está la cosa, si ya arrancó, si él está participando. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, aquí con Graciela Carballo. ¿Cómo va? A ver. Como dijiste vos en la presentación, ahí si suena, si escuchan un llamado, porque me están llamando, se ve que ya están saliendo del juzgado. Bueno. La idea es que hoy se constituyan en el LOF, y nosotros queremos estar para garantizar que no haya violencia y que no haya policías. Ahí ayer la gente del LOF nos decía que por favor ellos no tenían problema que vengan a hacer el peritaje, pero que no vengan cantidad de policías, porque es lo que justamente ha dejado en los niños, sobre todo, ¿no?, una angustia y un temor muy grande. Vos estás ahora, Pablo, en el barrio donde vivía... Yo estoy en el barrio donde vivía Rafita. Voy a preguntar, Soraya, ¿cómo se llama el barrio? Estoy en el barrio Nahuel Hue, hospedado muy atentamente por la familia mapuche. Uh-huh. Estoy junto a Soraya Maicoño, que es la vocera del pueblo de Resistencia Cuyamen. Uh-huh. Esperando que nos vengan, bueno, que me vengan a buscar. Sí, ahí garantizar esto. El perito Enrique Prueger sale como perito de parte de Fausto y de Alejandro, en la cual se le quiere adjudicar la muerte de Rafael, donde es una locura muy grande, porque al contrario, ellos se encargaron de avisar que no disparen más porque había una persona que estaba seriamente herida, que muere al ratito, ¿no? Claro. Y ellos llevan el cuerpo, se juegan, llevan el cuerpo y no se mueven del cuerpo hasta que viene la ambulancia. Uh-huh. Y después lo que hacen, abandono de Rafael ya muerto, es la misma prefectura que lo dejó cerca de 5 horas al costado de la ruta, ¿no? Claro. Además de meter presos a ambos muchachos, ¿no? Nos metieron presos justamente adjudicándole resistencia a la autoridad, el hecho de la ocupación de la tierra y abandono de persona, ¿no? Uh-huh. Bueno, por eso estamos acompañando, y también nos sumamos la semana pasada a la mesa de diálogo, que es un espacio que por lo menos está haciendo de muro de contención para que el juez Villanueva no insista con el desalojo. Hay una realidad, Fernando y todos los oyentes. Esta gente no se va a mover del lugar. Y el Estado está pidiendo que para seguir hablando se tienen que ir. Y ayer lo que yo noté, por lo menos, y coincidía el obispo también, es que ayer ya no insistieron tanto con que se tienen que ir. Por lo menos la gente del INAI. Sí lo hizo un abogado que vino de Parques Nacionales, que era la primera vez que venía, ¿no? Entonces, lo primero es marcar la cancha diciendo, bueno, el Estado no puede dialogar ante una situación que, según el Código Penal, es un ilícito. Eso para el Código Penal. Ahora, para las costumbres ancestrales y la cosmovisión de los pueblos originarios, no. Uh-huh. Es justamente reunirse con su tierra, con sus ancestros, con lo que le corresponde. Pablo, por eso estamos, Fernando. Aquí Graciela quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Graciela. Mira, lo que te quería preguntar es, por lo que vos estás viendo en la ciudad de Bariloche y todo eso, ¿cuál es el clima en general del pueblo de Bariloche sobre estos acontecimientos? ¿Qué ayuda están recibiendo y qué rechazos están recibiendo los integrantes de la comunidad? Mira, lo pude ver la semana pasada y lo confirmo en esta, es que hay un 50 y un 50, si querés llamarle, ¿no? De gente que rechaza fuertemente, con una discriminación muy grande, ¿no? Una xenofobia muy grande, un anti-mapuche, y por otro 50% que no, que es solidario, que va, se acerca cuando puede y no hay policías, le acercan víveres o ropa, y están en las movilizaciones cuando reclaman, ¿no?, que se aclare lo de Rafita y pidiendo la libertad de Facundo Sanegualla. Esto es lo que se vive en la sociedad de Bariloche. Yo estoy mirando por la ventana en un barrio popular, que es, yo no sé si es una toma o se loteó, es una toma que me... Es una toma de... Con su cabeza, es sí. Una toma donde Rafita se crió. Ayer conocí la casita de él, una casa totalmente precaria, y conocí a algunos amigos donde me contaban que estaban contentos con Rafita porque él estaba enseñando arte y oficio que él había aprendido, ¿no? Uh-huh. Así que hay mucha bronca acá de parte de los chicos, de parte de la familia. Uh-huh. El obispo me decía que hay que acompañar porque, bueno, evitar que justamente haya un levantamiento. Y para que no haya un levantamiento tiene que haber justicia, y una justicia contundente. Claro. Acá se fusiló a Rafita, se hirió por la espalda a dos personas, y hoy eso se va a quedar demostrado con una pericia que espero que sea ejemplar, y que le diga a Burris y a Macri que los hermanos mapuches no tenían en absoluto ningún tipo de arma, simplemente ellos se defienden cuando son agredidos con lo que da la tierra, que son las piedras. Estamos charlando con Pablo Pimentel, él es el presidente de la PDH de La Matanza, y está en el barrio Nahuel Hue, en el Alto de Bariloche, esperando que lo lleven al territorio donde fue asesinado Rafael Nahuel, para que se haga el peritaje, por supuesto con el juez Villanueva, con los peritos de cada parte y evidentemente también con algunos de los asistentes a la mesa de diálogo que se ha entablado con algunas organizaciones sociales, con algunos organismos de derechos humanos locales, con algunos que llegan desde lejos como Pablo y con el obispo de allí de Bariloche. Pablo, los medios tradicionales, en el momento del velorio de Rafa, mostraron como, quisieron mostrar como una diferencia entre la mamá que le reclamaba a los mapuches, y se cortó. Bueno, no, como me comentaba que había estado allí en la casa de Rafa, quería preguntar por esto porque se hicieron un festín, ¿no?, los medios tradicionales. Sí, en realidad nosotros estuvimos comunicados con una docente del Alto también que conoce la zona y que conoce a la familia, y lo que ella decía es que la exclamación esta de la mamá se fue caminando y me lo trajeron en un cajón, no era en contra de la lucha, sino que era, digamos, como una expresión de, como cuando uno lo dice por una persona que hasta hace un rato estaba viva, digamos, no hay tal enfrentamiento como quisieron hacer ver los medios. Claro. Realmente, digamos, de hecho salió también la carta de un cura, los docentes salieron a expresarse y salió la carta de un cura que lo conoció, Ángel Tizot, diciendo que la familia reivindicaba su condición de integrantes del pueblo mapuche. Digo, me parece que es otra táctica más para embarrar la cancha, lo que apareció como un enfrentamiento. Uh-huh. Sí, seguramente, basado en algún hecho probablemente real, de alguna calentura de momento, obvio, de la que pasa en cualquier velorio donde siempre... Donde muere un pibe de 20 años. De digamos, manera violenta, pues, claro. ¿No? Claramente pasa por ahí. Bueno, no descartaría que el corte en la comunicación haya tenido que ver también con esto de que Pablo estaba esperando un llamado para que... lo pasaran a buscar, ¿no? Para que le confirmaran esto, porque lo iban a pasar a buscar a las 8 de la mañana y se está demorando mucho el trámite, no vaya a ser cosa que lo dejen afuera, ¿no? Y la verdad es que no sería un buen comienzo, ¿eh? Pero de todas maneras vamos a intentar recuperarlo en un ratito a Pablo Pimentel, con quien estábamos hablando, integrante de la PDH de La Matanza. Esta noche hay una, hablando de la PDH de La Matanza, para quienes están aquí, para quienes están aquí en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, hay un festival, digamos, que sí, es a beneficio de la PDH de La Matanza, que es una organización no solo sin fines de lucro, sino que además lo que hacen todo el tiempo es autogestionarse a full, digamos, y en esa autogestión muchas veces determinadas cosas les llevan mucho tiempo porque van juntando la plata de a poco y están queriendo terminar el espacio que tienen allí en la calle Esnaola, en San Justo, y que ya tiene un tinglado, pero que están queriendo terminar de cerrar, y para eso hay una movida esta noche, después de la ronda de las Madres Niñas Fundadoras. Seguramente andaremos por ahí haciéndole la gamba a estos compañeros son los que hacen la gamba siempre. Sí, siempre están. Ya sea con las situaciones, como en este caso, que cobran trascendencia, como con lo cotidiano que nos pasa en La Matanza y en muchos lugares, de los aprietes policiales a los pibes, las detenciones, la privación de hijos a madres, digamos, siempre están en lo solidario los compañeros. Totalmente, y en lo particular nos han hecho casi exactamente hace un año un mimo que devolveremos eternamente, de habernos entregado en la asamblea final anual una mención a nuestra tarea comunicacional. Festival Aquí se respira lucha, dice el flyer que acabo de encontrar. Club 12 de octubre, me da el reflejo justo, espera. Club 12 de octubre, el Cedro 1700 y el Guacamayo. Eso es Ciudad Evita. En Ciudad Evita, sí. Ahí está. Va, sí, sí, sí. Dice a beneficio de la PDH, Clown, Sicuris, Finisterre, Ciudadvitecos, eso. Y se va a presentar, creo, no sé si es en este festival o posteriormente, pero se va a presentar el 7 y después el sábado, en el espacio Luciano Arruga, el documental de nuestro amigo Nahuel Tosto, Buscamos a Luciano. Es un documental que está haciendo hace unos años Nahuel, así que, bueno, también eso es motivo de felicidad para nosotros. Sí, sí, totalmente. Es un corto de Nahue que ha tomado registro de todos estos años de lucha. De lucha y de conformación de este grupo y de este, entre otras cosas, medio de comunicación comunitario alternativo y popular que es Radio Zona Libre. Yo no lo vi todavía. Yo tampoco lo pude ver y la verdad que me siento muy celosa porque soy amiga de Nahuel, pero claro, no lo vi. En paralelo a eso, se está también terminando de procesar un documental, un film de Ana Fraile que ella está dirigiendo sobre la historia, digamos, de Luciano y sobre también la conformación de este grupo maravilloso de familiares y amigos que la verdad es que ayer estuvieron, mira, si tenemos tiempo vamos a escuchar un par de audios porque ayer estuvieron en una jornada allí frente a los tribunales en Morón y nos va a interesar reflejar algo de lo que hicieron ahí en lo que todavía no es el juicio por el asesinato vía gatillo fácil del Pali Alcorta, que es el hijo de Emilia Vasallo, ¿no? Sí. Que ha destacado, digamos, en su rol de madre en los últimos tiempos, se ha puesto al frente de esa lucha. Al frente de la lucha. Ha sido muy importante en la conformación de la marcha contra el gatillo fácil que se hizo aquí en Buenos Aires hace algunos meses. Así que bueno, si tenemos tiempo vamos a escuchar un par de audios desde allí. Para los que no nos conocen o no escuchan a La Retaguardia habitualmente, hay que decir que los compañeros de Familiares y Amigos son compañeros de trabajo nuestro, además. Claro, porque exacto. Tienen el programa Radio Zona Libre, así que por eso los audios que ellos pasan en su programa. Y ¿no? Están el miércoles a la noche, es lo que nos queda más claro, cerquita, ¿no? Claro, lo que nos queda más cerquita del vivo es el gracias, programa que hacemos chicos. Con Euge y el programa que acá hacemos. Acá justamente uno de ellos, Nati, me manda un mensaje diciendo que nos está escuchando. Igual Nati es parte de este equipo también. Por supuesto. Es parte del Enredando. Del Enredando, algún jueves, cada tanto tenemos... Es nuestra, Nati, es nuestra. Tenemos la suerte de contar con Elia aquí. una copla que me diga lo que sé, que ya ha llegado el invierno otra vez, otra vez. Que ya ha llegado el invierno otra vez, otra vez. Ando buscando un amigo que me ayude a padecer. Venga, vinito patero, beber y beber. Venga, vinito patero, beber y beber. Cuando muere el carnaval, vamos buscando consuelo entre mortales sin sueño. Mi boca de nuevo, volver y volver. Abra mi boca de nuevo, volver y volver. Ando buscando una amiga que me ayude a renacer, como la hiedra y el muro, crecer y crecer. Hiedra y el muro, crecer y crecer. Cuando muere el carnaval, vamos buscando consuelo entre mortales sin sueños, entre mortales sin sueños, entre mortales sin sueños, entre mortales sin sueños. Con Paula Paz seguimos escuchando música.